Amor, no sé por qué no me atendés. Yo estaba muy preocupado. Tu chico casi se muere del corazón. Amor, ya hice todo pa' tenerte. No sé cómo hacer para verte. Cuento las horas para yo pedirte perdón. Oh, bebé, gusto más de ti que tú de mí, que tú de mí. Oh, bebé, gusto más de ti que tú de mí, que tú de mí. Oh, bebé, gusto más de ti que tú de mí, que tú de mí. Oh, bebé, gusto más de ti que tú de mí, que tú de mí. Antes yo creía que era tu mundo, porque para mí tú eres mi princesa. Estás en mi cabeza, me haces enloquecer, y no sé lo que yo voy a hacer. Tu sonrisa es amor, como la luz del sol, que te refleja un arco iris de amor vivo. Mano en mi decisión, porque tuyo es mi amor. Si no me crees, tengo a la luna de testigo. Tu mundo, porque para mí tú eres mi princesa. Estás en mi cabeza, me haces enloquecer, y no sé lo que yo voy a hacer. Amor, no sé por qué no me atendés. Yo estaba muy preocupado. Oh, bebé, gusto más de ti que tú de mí, que tú de mí. Oh, bebé, gusto más de ti que tú de mí. Más de ti que tú de mí.